el poder de la palabra. Mil gracias a la palabra. Hoy le quiero dedicar unos versos para ella que me los deja expresar. Aprendemos siendo niños a pronunciar las palabras y ya toda nuestra vida no dejaremos de usarlas. Expresamos las ideas por medio de la palabra. Qué poco la valoramos siendo ella tan necesaria. Porque si te he de decir que te quiero o no te quiero, tengo que usar la palabra, si no decirlo no puedo. Sin palabras no podría expresar mi sentimiento, ni escribir este poema que volará con el viento. La palabra me emociona, la palabra me entristece, la palabra me conmueve, la palabra me enternece. Con la palabra denuncio, con la palabra revelo, con la palabra desnudo, con la palabra conmuevo. Expresamos pensamientos por medio del lenguaje articulado. Nace el idioma y la palabra lo guía cuando a los labios asoma.